cuando estés con él, tendrás que inventar un mundo mejor que le hagas creer que solo hay verdad en tu corazón. Cuando estés con él, procura pensar qué vas a decir, porque puede ser que al ir a nombrarle me nombres a mí. Procura serle fiel. Cuando estés con él, habrás de fingir para no declarar que fui alguna vez tu mundo feliz, tu amor de verdad. Cuando estés con él, consigue el